8:52 de la mañana, 5 grados centígrados en General Roca, y queremos saber qué va a suceder en cuanto a cuestiones meteorológicas. Es por eso que estamos en comunicación con el Centro de Pronósticos Patagónicos, con Fernando Fraceto. Buenos días, gracias por atender el micrófono de Radio El Valle. ¿Cómo estás? Un abrazo, un gusto. Buenos días para todos. Bueno, un fin de semana de ayer que ya estamos con mayor nubosidad sobre la región, ¿no? Eso es por el flujo de aire más húmedo, con la componente viento este, fundamentalmente, sobre toda la provincia, que ha dado sobre el valle una disminución en la intensidad de las heladas y nubosidad variable, como insistir durante el día de ayer. Hoy vamos a tener periodos muy soleados, con un descenso de temperatura en torno a 12, 13 grados por la tarde, 13, 14 grados hacia aquí, 9 y media, y se mantiene todavía el viento del este, noreste, sobre la región. Para mañana aumenta la nubosidad y la inestabilidad, tal vez en horas de la tarde o entre el domingo y el lunes tengamos alguna lluvia, alguna llovizna sobre la región. Mayor intensidad sobre el comienzo de la semana, sobre lo que es la línea sur, el valle inferior y sur de provincia de Buenos Aires, también Golfo de San Matías, y entre durante el fin de semana también con inestabilidad sobre la región de línea sur que estaba mencionando, donde hay probabilidad de algunas lluvias, algunos chaparrones. Sobre cordillera, lluvias y nevadas ya a partir de esta tarde, noche, y se mantienen en general con mejoramientos temporales hasta el día martes. Porque el día martes, sobre toda la región, ingresa aire más frío, aire polar, con el componente de viento sur, sudoeste, y estamos esperando sobre esta semana día con heladas fuertes, ¿no? Viento fuerte sobre entre el lunes y el martes, algún periodo ventoso, y luego heladas fuertes sobre toda la región, un ingreso agrícola importante que puede llegar hasta el centro del país. Yo creo que algunos días esta semana podemos tener las heladas más importantes del invierno. Y luego ese fin de semana, ese fin de mes, va ascendiendo un poco la temperatura, ¿no? Ese es un poco el panorama. Con un lunes en transición que podemos tener aquí en el Alto Valle, ¿no? Sobre el Valle Inferior, sobre la costa río Negrina, algunos periodos más soleados con ascenso de temperatura y rotación de vientos en el noroeste. Bien, Fernando, entonces vamos a tener sí heladas importantes, pero no una lluvia copiosa, más bien chaparrones, como decías vos. Sí, sí, todavía no es una heladas, lluvias entre mañana por la tarde, en principio, y el lunes tenemos el paisaje pronóstico de la lluvia de hoy, esta tarde, por supuesto, mañana, y van a ver cómo continúa esto. Y la mayor probabilidad de chaparrón puede darse en el Valle Medio y el Valle Inferior, en la zona municipal de precipitaciones. Sí, y la seguridad será a partir de hoy, a la tarde noche sobre línea sur y por supuesto Medellín, Chibuzón, con lluvias y nevadas en alta montaña. Vamos a terminar el julio con aire muy frío en la región, esta quincena como habíamos hablado, y agosto hasta ahora también se mantiene por lo menos con un inicio muy frío, y en las próximas salidas por la radio o charlas vamos a hablar un poco de cómo viene la tendencia ya en temperatura para el mes de agosto, algo que bueno, la comunidad quiere. Sí, estamos cerca de la temporada de prevención de heladas. Fernando Fraceto, del Centro de Pronósticos Patagónicos, muchas gracias por la comunicación telefónica. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente con ustedes, un abrazo muy grande. Muy bien, gracias.